bueno, como lo anunciamos al principio del programa, vamos a estar hablando con Adriana Cufré, que ya está en línea. ¿Nos escuchás, Adriana? Yo escucho bien. Perfecto. Buenísimo. Nosotros estábamos con un problemita técnico. Pero, bueno, nosotros desde un principio ya estuvimos en comunicación con vos. No sé si querés recordarle a la audiencia qué pasó, qué le pasó a tu mamá, cuál es el reclamo que están llevando adelante junto con amigos, familiares y vecinos que te están acompañando. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes, que la verdad que siempre están re atentos al pedido de justicia por Paula. Cuento brevemente para los que no saben, nosotros vivimos en las inmediaciones de la escuela 13, de la primaria 13, en Santiago del Estero y Las Heras. Mi mamá el 7 de febrero salió a las 9 de la mañana, un día muy soleado. Acá a dos cuadras, un tipo que la venía persiguiendo, la empujó e intentó abusar de ella. No lo logró, pero la lastimó, ella quedó muy herida. A raíz de eso estuvo una semana internada en el hospital de Escobar. Después de la primer movilización que hicimos acá en la comisaría, que me acompañaron un montón de vecinos y compañeros de la escuela, logramos que su traslado a una clínica de Vicente López, en donde ahí estaba muy cuidada, pero bueno, lamentablemente con la edad que tenía ella, hubo cosas que no las pudo sobrellevar, digamos, y falleció el 9 de abril. 88 años, ¿no? 88 años tenía mi mamá. Ella estaba perfecta de salud. De hecho, ese día estaba saliendo a caminar lo más normal, ¿no? Era una persona muy, muy activa. Claro. Lo que pasa es que a raíz del ataque ella sufrió heridas muy, muy graves en sus piernas y de las cuales no se pudo recuperar. Ella además tenía unas lesiones de pulmón, que ya las tenía de antes, que es una enfermedad que se llama EPOC, y eso digamos que fue lo que le fue complicando todo su estado de salud general, ¿no? Claro. Porque bueno, a raíz de esta herida, digamos que uno necesita de por sí más oxígeno del que genera siempre, y bueno, ella en esto falló, estuvo en terapia, lo sobrellevó, salió, pero bueno, después lamentablemente no lo pudo superar más. Con respecto a el tema de la causa, sí. Y esto la verdad que me viene bárbaro que ustedes me llamen, porque viste cómo son, muchas veces hay muchos rumores de vecinos, y a mí la verdad me causa mucho dolor, además del que ya tengo, encontrarme con vecinos que me dicen, pero cómo, no es que ya lo agarraron al tipo, pero cómo, no es que ustedes saben quién es, y no, realmente ni lo agarraron, ni nosotros sabemos quién es. Ni. ¿Y actualmente en qué situación se encuentra la causa? ¿Tuvieron novedades? ¿Hay noticias? No. Mira, la causa está parada como estuvo prácticamente siempre. La clínica le mandaba periódicos, informes del estado de salud de mi mamá. Ella lamentablemente no pudo llegar a ser el identikit de la persona, pero sí dio características. Pero no se hizo nada, se hizo relevamiento de algunas cámaras de las zonas que no aportaron mucho, y lamentablemente algunas de las cámaras de donde se fueron a pedir relevamiento fueron tarde de la fiscalía. Uh-huh. Después, además de esto, hay otro montón de irregularidades. Y bueno, por supuesto que después de que mi mamá falleció en abril, más parada que antes quedó la causa todavía. Sí. Nosotros lamentablemente la familia no contamos con el dinero como para poder poner un abogado penal, viste, que nos dé una mano en esto. Uh-huh. Estamos viendo ese tema, que es lo que vamos a hacer. Pero sí, paralelamente a esto, sabemos que la causa está estancada, podemos decir, ¿no? Sí. No la hemos ido a ver en estos últimos días, pero sabemos que está estancada. Y frente a esto, ¿qué piensan hacer? ¿Cuál es? yo me enteré por internet, por el Facebook, de la convocatoria que están realizando para el sábado. Pero bueno, me gustaría que también le cuentes a la audiencia de qué se trata, en qué horario y dónde se van a encontrar. Sí, mira, estos son, digamos, como dos caminos paralelos, por la memoria de mi mamá y para que, bueno, esto no se cree conciencia, viste, entre los vecinos y que tratemos entre todos de que esto no vuelva a pasar o que si pasa, ¿cómo lo resolvemos? Porque a cualquier persona, ¿no?, le puede pasar, porque este tipo, la realidad es que está suelto. Entonces, nosotros queríamos hacer, queremos tener una entrevista con el señor intendente el día de la convocatoria de Ni Una Menos en Escobar. Él participó de la marcha y yo fui a hablar con él. Sí. Y prometió darme una entrevista, yo lo dije públicamente, además cuando hablé, para tratar este tema, a ver para qué, para ver qué él como intendente qué me propone, ¿no? Porque si bien digamos que no es su área, digamos, claro, no sé cómo decirlo. Claro, pero hay una responsabilidad del Estado frente a, digamos, a la no respuesta y bueno. Entonces quería, bueno, estoy haciendo un petitorio que es una juntada de firmas justamente para que él vea que no soy yo sola la que pide justicia por mi mamá, sino que somos un montón de vecinos, ya tenemos muchísima cantidad de firmas. Los petitorios andan circulando por aquí, en los negocios del barrio, los tienen todos mis compañeros de escuela, en las asambleas de SUTEBA, que siempre me apoya, lo estoy difundiendo, así que todas las personas que quieran se pueden acercar y firmar. Buenísimo. Y bueno, y además se nos ocurrió hacer esta reunión porque, bueno, estuve un poco parado juntando fuerzas y queremos ver qué hacemos entre todos los vecinos, ahora que vienen los días más lindos, tal vez organizar alguna movida artística, cultural, aquí cerquita de la escuela, que es donde pasó el hecho, viste, con ver con el centro de estudiantes de acá de la escuela, hacer una pintadita de un mural, con poesía, música, tranqui, bueno, justamente para eso es la reunión, para poder charlarlo con todos los vecinos, porque nos gustaría que no estar solitos en esto, ¿no? Que los vecinos, los amigos de Paula, quienes la conocen y quienes no y se quieran sumar, se puedan sumar y apoyarnos en todo esto que estamos haciendo. Es el sábado, sábado 30, a las 4 de la tarde, en la Sociedad de Fomento de Ingeniero Mayo, la que está enfrente a la plaza, que muy amablemente nos cedieron a través de Norma Osterwalder su espacio. Y es bueno, a las 4 es un ratito para ir y charlar entre todos, a ver cómo la seguimos, ¿no? Sí. Porque esto, además de ser un problema en el cual yo pido justicia por mi mamá, es un problema de toda la sociedad, ¿no? Obviamente. Entonces, por lo que decías, esta reunión que están convocando estaría en línea, digamos, por las memorias de tu mamá, ¿no? Como me decías. Exacto, sí, justamente para mantener para vivo el reclamo también de justicia. ¿No? De todos, ¿no? Sí. De que no puede pasar un hecho semejante y quedar como si nada hubiera pasado. Totalmente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperamos que haya novedades pronto en la causa y bueno, acompañamos siempre la lucha. Bueno, muchas gracias y ustedes también están invitados si quieren venirse el sábado un ratito a las 4, así charlamos, les pasamos petitorios para juntar firmas y sí. Muchas gracias de nuevo por estar siempre. No, por favor, hasta luego, estaremos en contacto en otra oportunidad. Chao. Gracias, hasta luego.